Vamos a hablar de economía. Lo tenemos el contador Gabriel Esmale en línea. ¿Cómo te va, Gabriel? Buenos días. Jorge, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Cómo anda, mi amigo? Todo tranquilo. Bueno, me alegro. Para aclarar un poco más, a ver, lo que está atrás de este paro es, o sea, el principio, el origen, digamos, del tema es un tema de encuadramiento gremial. Exactamente. ¿Sí? ¿Mm? Que rememora aquellas viejos conflictos con camioneros. ¿Te acordás cuando camioneros... inclusive acá en Olavarría bloqueaba algunas puertas porque había algún empleado que estaba en empleado de comercio, ¿te acordás? Exactamente. Pero el origen de este conflicto entre OMA y camioneros tiene que ver con un encuadramiento gremial, ni más ni menos que eso. Ahora vos fíjate cómo es el tema, ¿no? Porque por un tema de encuadramiento legal tenés plantas en todo el país paradas con todos los servicios que vienen atrás también, ¿no? Es un temita no menor, un temita para seguir, ¿eh? No, sin duda. Bueno, bueno, veremos cómo se da esto. Ayer por la tarde AOMA estaba en alerta de movilización y finalmente sobre la noche se decidió tomar la medida de fuerza tras las comunicaciones a las empresas y al Ministerio de Trabajo. En realidad, lo que me decía anoche Héctor Laplace, cuando hablábamos telefónicamente, que ellos están buscando la intervención directamente del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, con esta medida de fuerza, y que van a pedir que intervenga precisamente por una serie de reclamos que hay, que nos decía recién Santillán, antes que salga vos al aire, Gabriel. Sí, sí. Bien, vayamos a la economía. En temas económicos, mira, entre ayer y hoy, el mundo empresarial argentino, te diría que está como loco. ¿Por qué? Porque entre anteayer y ayer, y hoy va a seguir igual. El día miércoles, el Banco Central de la República Argentina, no por una normativa, sino por una decisión de funcionamiento, decidió cerrar el grifo y no le dio un solo dólar a ningún importador ni a ningún banco. ¿Está claro, no? Sí, sí. O sea, ¿el importador cuál es? Aquella persona que en la Argentina le tiene que comprar algo al exterior, tiene que girar los dólares. ¿De dónde saca esos dólares? Se los pide al Banco Central, el Banco Central se los da y sale la autorización para la transferencia de los dólares al exterior. Eso pasó el día miércoles. Pero ¿cuál es el tema? Que el día jueves volvió a pasar. Y todo se espera que hoy vuelva a pasar. Es decir, durante 3 días el Banco Central no entregó un solo dólar. Y ya empezaron a haber problemas. ¿Por qué? Porque si vos sos una empresa, sos una industria que tenía pactado la entrega de una materia prima, de una maquinaria o de un repuesto, y ya tenías el precio acordado y todo lo demás, tenías que girar la plata, ahora te encontrás con que no te dan los dólares para que gires la plata. Con lo cual, esta medida que están tomando desde el Banco Central, que si bien dijo el titular del Banco Central, es temporaria, el temporaria que dijo Vanoli ayer, ¿sabés qué significa, Jorge? Esperar a que empiecen a llegar los dólares de la cosecha. Exacto. O sea, si vamos a estar así, muchachos, de acá a abril, donde empecemos a tener un número medianamente definitivo de la cantidad de dólares que vayan a entrar al país por la venta de la soja, en el medio va a haber caída de la actividad con pérdida de empleo, pero no tengan duda, como primer tema. Segundo tema, ¿quién estaban con el grito en el cielo ayer también? Las empresas de turismo. ¿Por qué? Porque las empresas de turismo tenían que girar los dólares de los argentinos que ya estaban haciendo reservas para las vacaciones de invierno. Como no pudieron girar los dólares, ¿sabes qué te decían desde el exterior? Te bajo la reserva. Si total tengo lista de espera. Con lo cual, algunos argentinos que ya estaban contentos, que tenían una reserva hecha para viajar al exterior, ahora se encuentran con que la reserva se les cayó. ¿Pero por qué? Porque la empresa de turismo no pudo girar los dólares porque no se los dio el Banco Central. ¿Sí? Entonces, viste, guarda que acá, con el tema del faltante de dólares en el Banco Central, por más acuerdo con China que tengamos y todo lo demás, está empezando a ser un temita que se está poniendo pesado y vuelve a aparecer en la calle la preguntita: ¿qué hago con esos dólares que tengo en la caja de ahorro? No sé si me entendés. Sí. Rememorando durante esta semana... Los viejos y queridos 2001. Exactamente. Durante esta semana, más de una vez por día, mira, dice, tengo unos dólares en la caja de ahorro. ¿Qué hago? ¿Sí? Agregale el tema de que los bancos tienen solamente billetes de 100. Claro. Que no tienen cambio. Y a su vez agregale otro tema. Por ejemplo, te estoy hablando de Banco Provincia día miércoles. El Banco Provincia día miércoles, hasta las 11 y pico de la mañana, casi 12, no había recibido dólares. Con lo cual, hasta esa hora no había entregado ninguno porque no tenía. Y estaban esperando el camión y no sabían si en el camión iba a venir. Exacto. ¿Eh? Entonces, guarda, muchachos, que esto está empezando a cambiar de color el tema del dólar. Cambiamos de tema rotundamente. YPF, ¿sí? Nuestra empresa de bandera semiestatal, que del área petrolera, salió a hacer una emisión de bonos en dólares en el mercado internacional. Bonos es pedir plata prestada, y yo a cambio te doy un papel que dice que en tal fecha te voy a pagar lo que me prestaste más una tasa de interés. Para que quede claro. La idea de YPF era recaudar aproximadamente unos 750 millones. Finalmente aceptó ofertas por 500 millones de pesos con bonos que son con vencimiento en el 2018 y en el 2024. Ahora, ¿dónde está el tema? Si nosotros lo miramos del lado que ellos querían tomar, YPF quería tomar 750 y terminó tomando nada más que 500, decimos un fracaso. Si lo miramos desde el lado que es una empresa argentina que pudo tomar 500 millones, no está tan mal. No sé si es claro, ¿no? Sí. La tasa que está pagando YPF es una tasa que es del 8,5 para el bono 2018 y un 8,95 para el bono 2024. Ahora, cuando nosotros empezamos a rasquetear un poquito el tema de quienes compraron, esto fue solamente en el exterior, ¿eh? No fue para inversores locales. Indudablemente, si vos me decís, esta tasa es una tasa media alta para medirla en dólares, sí. Pero lo que pasa es que las condiciones de riesgo país que afectan a la Argentina siguen estando por la persistencia del default de parcial, si querés, de la deuda externa pública. Al no poder cerrar el gobierno la larga cesación de pagos que arrastra de la crisis de la convertibilidad de fin del 2001, agregarle el tema del fallo desfavorable de los tribunales de Nueva York, que fue ratificado en medio del 2014, indudablemente volvieron a estar presentes en esta emisión de bonos de una empresa argentina el tema de decir te castigo un poco más con la tasa. Cuando nosotros rasqueteamos quiénes fueron los que compraron los bonos, nos encontramos que los que compraron los bonos son todos inversores institucionales. Bancos, fondos comunes de inversión, compañías de seguro. Y no hubo lo que se denomina ahorristas minoristas, ¿sí?, o inversores minoristas. ¿Por qué? Porque muchos de los inversores minoristas y algún otro que quisieron entrar le dijeron, yo te doy la plata, pero me tenés que asegurar una tasa de no menos de un 11%. Y la orden que tenían de YPF era no aceptar una tasa por arriba del 9%. ¿Estamos? Sí. ¿Se entendió, no? Sí, clarísimo. Entonces, vos fijate cómo Argentina hoy, a pesar de que al Fondo Monetario Internacional en la época de Néstor le pagamos, a todo lo que es el Banco Mundial en la época de Néstor le pagamos, con el Club de París se lo negoció Kicillof y está pagando religiosamente, que lo único que tenés afuera son algunos de las tenencias de los tenedores de bonos, algunos, ni siquiera todos, y a pesar de eso, ¿cómo nos siguen castigando por el tema de la tasa? Mira vos. Bien, y estos son con el tema de entrada de dólares al país. ¿Cómo venimos? Y ahí vamos, ¿eh? Vamos optimizando el tiempo, si le parece. Optimizando el tiempo, vamos con un temita para estar atentos, si querés. A ver. Y dejamos para el lunes el tema de los billetes de 100 pesos, si querés, y otras cositas de impuestos, que son temas que no se nos van a poner viejos, por decir de alguna forma. Pero un tema para que los que nos escuchan estemos atentos, ¿eh? Y empezar a revisar nuestras casas. ¿Especialmente qué? Especialmente el cuartito del fondo, el altillo, ¿viste? Donde vos vas guardando las cosas viejas. Sí. ¿Eh? A ver. ¿Por qué? Porque estamos a horas de un lanzamiento. Se viene un plan canje. ¿Plan canje? ¿De qué? No te pongas contento, Jorge, todavía el plan canje de la mujer no salió. No, pero bueno, no. Ese... Tenemos que seguir remando como estábamos. Da igual. Se viene un plan canje de electrodomésticos. Ah, mira vos. La idea que está analizando el gobierno, que lo están trabajando entre Ministerio de Economía y Ministerio de Planificación, es un plan canje para renovar tanto heladeras como lavarropas y equipos de aire acondicionado, lo que podríamos llamar electrodomésticos como grandes, sino también electrodomésticos chicos. Mira vos. En principio, ¿no? Mira Repito, vos. Esto está en carpeta, pero por lo que me dijeron, sale sí o sí. La idea apunta a sacar de circulación los artefactos de consumo eléctricos viejos porque los consideran ineficientes en lo que es consumo de energía. Entonces, de esta forma, lo que tratarían de hacer es reactivar la venta de electrodomésticos y a su vez, al darme un electrodoméstico que consume mucha energía porque es de una tecnología vieja, yo te doy un electrodoméstico nuevo que con tecnología nueva gasta menos energía. Bien, bien. En principio, lo que se comenta es que va a haber un preanuncio por estos días y el plan completo puede llegar a salir más cerca de fines de febrero. El proyecto ya tiene nombre, ¿eh? A ver. Vamos con el nombre. A ver. Programa de fomento a la producción y comercialización de aparatos eléctricos de uso doméstico eficientes energéticamente. Mirá vos, che, lindo para titular, ¿eh? ¿Y la sigla cómo sería? Ahí está, vamos con la sigla. Viste que el gobierno acá siempre se ha caracterizado por siglas, viste, que pegan, digamos, sí, ¿no? A ver. La sigla sería el plan Renovate. Renovate. Renovate. Mirá que le tenés que buscar título para Renovate, ¿eh? Pero bueno, está bien. ¿Cómo funcionaría? Atento a esto. Me hace acordar, en el final del menemismo y se salió el plan canje de autos. Claro. Bueno, en el final del kirchnerismo, el plan canje de la licuadora, por ejemplo. El proyecto, Jorge, ¿eh? A ver. El proyecto. ¿Cómo sería? ¿Pero qué es, un proyecto de ley o es un borrador en el ministerio? Es un borrador que ya está para salir, es un plan. No necesita la ley mira esto, vos, ¿eh? Mira vos. Bueno, Gabriel, le mando un abrazo grande. Jorge, vamos a estar siguiendo a ver cómo qué es lo que pasa entre hoy todo el día, sábado y domingo, y si no explota nada, que esperemos que no, en materia económica, el lunes vamos a estar hablando un poco de lo que es la emisión monetaria y los billetes que tenemos dando vuelta, y un poco del tema impositivo en la República Argentina. Muchas gracias, muy amable. Dale. Ahí estaba Gabriel Esmale, la columna económica, en nuestro En Línea Noticias.